Estás escuchando. Sound from the other world. Hey Chas, un saludo a ti y a Marianne por su primer aniversario. Saben hacerlo, y lo han hecho también que la gente sigue muy de cerca su trabajo. Se han abierto nuevos caminos para ustedes y solo les digo vayan para adelante, sigan creciendo y nunca pierdan el piso. Esa es la clave. Un abrazo a todas y que pasen muchos años más en esto. Total apoyo de Metal Azteca, del Horncast, de Tartaro Metal Podcast. Total apoyo de parte mía. Azael. Everything is different today. I like it, like it. Hola, ¿qué tal amigos de Sounds from the Underworld? Yo soy Leti y quiero mandarle un beso enorme a Chas. Deseo otro exitoso año a este gran podcast y de paso una felicitación por su primer aniversario. Yo soy Isa y quiero enviarle una super felicitación y un gran abrazo a Chas por el primer aniversario de su podcast. Felicidades. Gothic folk, no, el gothic con el folk, me cago en un zapanas. Creo que hay que lo volvemos a grabar, ¿o qué? Si quieres ese último cacho, el de donde presentamos a la banda. Sí, bueno, ahí ya, pues hay que seguirle. Bueno, en esta pregunta les preguntamos en... Me cago en la... Le preguntamos que me cago en la... Ay, no, no, no eres tan de... ¡Chale! No. Otra vez. Va, va, va. Es que esa es la pregunta que no sé qué dice el cabrón al principio, güey. the Underworld. Pues a lo largo de nuestras emisiones nos ha pasado un poco de todo. Y pues como aquí todo es en vivo, señores, bueno, o sea, nada está planeado, todo sí, claro, es como más, el momento. Más bien, es como muy espontáneo. Exacto. Pues a veces tenemos unos errores muy chistosos, como la emisión de Virgin Black, la cual no está editada. Si lo escucharon, a lo mejor se dieron cuenta de que hay un error por ahí de mi parte, de hecho, que ahorita van a escuchar y que les digo que no fue con malos sentimientos, sino que cuando no quería mandarlos a la chica. De verdad, es que cuando algo me sale mal y me frustro, suelo ser un poco lépera, pero no lo soy en las emisiones, a ustedes les consta. No somos tan vulgarzotas todavía. Exacto, no te sé el todavía, pero pues bueno, la señorita Chaz ahorita les contará un poco cómo es eso de que el Virgin Black que posteriormente canta. No, sí, decimos cada sandez. Sí, o sea, sí, exacto. La verdad fue muy divertido hacer ese podcast. Lo que uno dice bajo presión. Sí, lo hicimos unos cuantos días antes de que fuera el concierto. Un concierto excelente, un concierto en el cual yo le mando saludos a mi amigo Daniel, que se sintió mal y por el cual no terminé de ver el concierto, pero estuvo chido porque hay que estar en las buenas y en las malas para los amigos. Los amigos que parecen Jesucristo. De hecho, esa vez habíamos, Rowan, el vocalista, nos había grabado algo, pero pues las fallas técnicas impidieron que se grabara. Bueno, no lo dijo, pero no se grabó. Claro, claro. De hecho, dentro de esta aventura también nos lleva a agradecerle a la señorita Susana, que ha sido una excelente amiga. Cierto, la True Virgin Black Fan. Exacto, a quien le mandamos un beso, que también nos ha dado buenas ideas, que desde el principio nos apoyó y que siempre nos escucha, así que hay mucha gente, realmente hay mucha gente que ha creído en nosotros y eso pues sí se agradece. Hay mucha gente que nos ha escuchado, que nos ha recomendado, que nos ha apoyado, que ha aportado, que ha hecho muchas, muchas cosas por nosotras. Y pues eso la verdad es bien, bien padre, porque bueno, en lo personal, yo nunca pensé que pudiéramos tener tanto impacto, ¿no? O que sí, nos claro. escucharon en Latinoamérica y en hasta Venezuela, en Europa, ahora en ya Europa. Nos escuchan gracias a Nightrage, nos escuchan. Sí, claro. The Nightrage, un podcast del cual vamos a hablar más adelante. Pero pues por ahora los dejamos con estos bloopers del de Virgin Black, el más divertido de grabar hasta ahora, yo creo. Y el podcast que más ha tenido éxito. Exacto, a pesar de las fallas, para que vean, señores. Y pues bueno, como les digo, perdón por las malas palabras, todo fue espontáneo y sin querer. Así que chequen las regadas de Marian y Chaz. Y bueno, ahora les vamos a hablar más a fondo de la discografía de Virgin. Ah, no, váyanse a la chingada, eso no. Ignoren eso. Así que ahora les vamos a hablar un poco. Otra vez, ¿no? Porque como que me estamos riendo. Les vamos a hablar de... No, eso ya lo dije, espérate. Ah, bueno, y otro dato curioso de Virgin es, por ejemplo, que pendigo no se puede, amiga. A ver, sí, no. Es un Virgin Black que posteriormente canta, pero bueno, ahora los vamos a dejar con otra canción. Así es. Saludos para Sounds from the Underworld. Buen podcast y felicidades a Chaz y a la hermosa sexicienta Power. Hola señores, yo soy Armando y pues le mando un gran saludo y una grandísima felicitación a Marianne y a Chaz por su primer aniversario de podcast que se llama Sound from the Underworld, y pues felicitaciones por este proyecto y que les siga yendo muy bien. Yeah. soy Roy, bajista de Epileptic, y quiero mandar un abrazo a Marian y a Chaz por el aniversario de Sounds from the Underworld. Les deseo mil años más de buenas entrevistas, reportajes y sobre todo buena música. Un besazo. Bye. Es Jorge, soy parte del staff de la revista 36.0. Solamente queremos enviar una gran felicitación a las señoritas del podcast Sounds from the Underworld. Esperamos que celebren muchos más aniversarios además de este. Y enhorabuena, señoritas. Sigan haciendo el excelente trabajo que han hecho hasta ahora. Saludos. Pues otro podcast que grabamos fue el de Mosley, ¿no? ¿Y qué tal? Fue cuando recién empezábamos con las entrevistas. Como ustedes recordarán, primero hicimos un especial de folk. Después vino la entrevista con Pale. Y siguiendo con la línea del folk llegó Mosley, esta banda portuguesa. Pues tengo que admitir que se me salió lo alburera en esta emisión. Y lo mejor fue que Chaz ni cuenta se dio. Hasta sí, tiempo después que se dio cuenta que estaba haciendo fuertes declaraciones, diciendo que le gustaba un buen la flauta. Acerca de mis... De sus preferencias. Sí, de mis preferencias. Y de sus antojos. De mis pecaminosos gustos por las flautas. Eso es todo, señores. Entonces, pues también nos divertimos mucho haciendo esa emisión. Recuerdo que fue todo un pancho para que nos mandaran la entrevista. Sí. Tuvieron varios problemas, ¿no? Mencioné para que nos la mandaran. Así es. Como 3 meses después, gracias, la pero mandaron. Bueno, la mandaron. Claro, que en ese entonces íbamos empezando con las bandas, íbamos apenas como haciendo nuestros pininos en esto que era entrevistar a bandas internacionales, y pues les recomendamos esa banda de folk. Exacto, característica por su flauta. Debatible, a algunos les gustó, a otros no les gustó. Pero pues nosotros, más allá de darles un juicio crítico, se las dimos a conocer. Así que la escucharon por primera vez en Sounds from the Underworld. Y ahora, chequen los momentos albureros de este podcast y una que otra regadita casual. Con la que empezamos, sí, las entrevistas, eso lo cortamos. Sí, eso lo cortamos. A lo mejor otra vez seguimos desde esa línea. En el 2004 entró Ana Figueiredo, que toca la flauta, que van a escuchar que predomina mucho en sus canciones y que a Chaz le gusta mucho, ¿verdad, amiga? Claro, y me gusta mucho el sonido de la de la flauta y... ¡Caraja, Butters! ¡Cállate que estoy mandando mis saludos a Sounds from the Underworld! ¡Ja, ja! ¡Jódanse, podcast! Imagínate, ¿no? Y también en Noruega, de hecho, se aplica también, pero a elfos, o sea... Sí, a los elfos, otro personaje mítico que a María también le gusta mucho. Sí, sí, sí, son fascinantes, sin duda, ¿verdad, amiga? Sí. Oh, pues órale, aquí habla David y le mando una felicitación a Marina y a Chas. Pues aquí, que me encanta el programa, un saludo a mi hija en Ecatepec y a toda la bandera de Tultitlán. ¡Órale! Hola, ¿qué tal amigos de Sounds from the Underworld? Aquí les habla Sandra para dejarles un enorme beso y un saludo aquí a mis amigas Chas y Marianne. Y de paso felicitarlas por este aniversario en su podcast. Les deseo mucha suerte y muchos años más con este proyecto. Hola, mi nombre es Victoria y quiero mandar una felicitación a María Nechaz por su primer aniversario en su proyecto Sounds from the Underworld, donde nos traen lo mejor del metal internacional. Felicidades y síganlo haciendo también como ahora. Solamente aquí Marian me alburea. Yo también ahí. Ya saca mis trapos al sol. Exacto. Esto es como que un chiste más local que espero que alguno de nuestros más allegados amigos entienda su gran gusto y pasión por los elfos, que ella misma declaró y pues ahora lo reitera. Caray, sí, yo lo dije y lo repito, son fascinantes. Los elfos, sin duda. Sin detalles. Un saludo a Winterhaven. Un saludo a Winterhaven. También muchas gracias al Diablo, al vocalista Iván. Y pues ahora al baterista también. Y también al teclero, un saludote, que vienen estrenando nuevo EP. Y muy pronto también los vamos a tener por aquí, ¿no? Claro, vamos a hacer por ahí algún proyecto con ellos. De verdad, escúchenlos, está excelente su propuesta. Ellos son progressive, power, metal. Está como chido, mejor escúchenlos, uh-huh. Ahí van a estar ya en nuestro top. Chido también por ellos, que nos acompañaron en el aniversario. En el fest, fue bastante gente. ¿Quién más fue? Estuvo ahí Azael del Horncast, estuvo, fue un toquín de Dead. De hecho, queremos agradecerle a mi queridísimo Paco del Metal Burning. Chéquense también ahí el MySpace de Metal Burning. Claro, es un excelente lugar para ir a rockear y para pasársela a gusto. Exacto. Rico, chelita. Paco organiza unos toquines excelentes con bandas de muy buena calidad. Ese día nos tocó un toquín de Dead para festejar nuestro aniversario, estuvo muy a gusto. ¿Quién nos acompañó? Alberto de Deseo Oculto también estuvo por ahí, un saludote. Necrosadic, un beso. Necrosadic, buen músico de black metal, chequen por ahí su proyecto. También un saludo a todos los Nothingness, esta banda de brutal death metal. Claro, ese día también tocó Mortuoria, que les mandamos un saludo. Un beso a Humberto de Nothingness de mi parte. Uno muy grande. Muy bien, fuertes declaraciones. ¿Quién más estuvo? Víctor, el colaborador. Él siempre nos ha estado apoyando. Aarón, del club de fans de Épica México, Épica Sensorium, también visítelo, él también estuvo. Sí, es un amiguísimo, le mandamos un besote, él ha estado con nosotras desde el principio. También estuvo con nosotras, pues Susana, que ya la mencionamos, muchas gracias. Chido, yo me la pasé bien. Yo también me la pasé muy bien, por ahí nos inundó las venas el alcohol. Como de costumbre, estuvo de verdad lo más a gusto. Chido por todos los que fueron, chido por los que nos contaron por qué no podían ir. Y pues ya estaremos organizando por ahí más cosas. Claro. Para irnos a rockear todos juntos. Y bueno, también queremos agradecerle muy en especial a las bandas, a Pale, a Mosley Unae, a Bárbara de Pale, portó increíble con nosotros, la primera banda que entrevistamos en forma. Sí, escúchenlos a Pale, es de Suiza. Una bandototota. De folk, de gothic folk. A Mosley Unae, ya los dijimos. A Fernando, ¿no? Fue Fernando de Mosley Unae. Fernando de Mosley Unae. Después siguió Autumn, sí. Esta chava, ¿cómo se llama? Marian y Jerome. Ajá, de Autumn también, muchas gracias. Bueno, Night Rage. Antes de Night Rage estuvo Black Noise Symphonia, a Aria, a Nymphadora y a Saga. También muchas, muchas gracias. Saga es un tipazo. Un besote hasta sus tierras lejanas de Mónaco. Y bueno, ya como lo habías dicho, a Night Rage, a Anthony. Muy chido. Sí. Qué bueno que no vieron nuestras caras. Sí, bueno, en fin, el silencio dijo muchas cosas. Ok, Anthony. Un beso a Anthony, a Mario. Que los vamos a tener por acá. Tienen que ir, ¿eh? Claro. A ver a Night Rage. El próximo año. Claro. Estar muy bueno. Y vamos a estar ahí, por supuesto. Sin duda alguna. Y bueno, en fin, vamos a seguir recordando momentos del podcast. Como cuando vamos a hablar de los conciertos que fuimos a cubrir. De hecho, en la edición de enero, en No Traces, pasamos algunos fragmentos de Épica y de Tarja que fuimos a cubrir. Este año también fui a cubrir yo Tarja, pero por razones técnicas, como siempre, tampoco pues no puedo salir. Y bueno, hay mucho material que hemos tenido. Claro, déjenme contarles que tanto en Épica como en Nightwish. No. Tarja, perdón. Tarja. Nos aventamos entrevistas ahí en vivo, en el momento, con bandita. Pero pues no logramos extractar los audios después. Sí, puse unas en el de enero, pero creo que no todos. Y pero las primeritas, las de Tarja, habían quedado súper buenas. Sí, y fue toda una tragedia haberlo. ir a ver, a ver la perdida. Exacto. Es muy interesante. Bueno, para mí ha resultado muy interesante ir a entrevistar a la gente. Por supuesto. Posteriormente vamos a seguir entrevistando a gente en los conciertos, así que si un día llegamos y les hacemos preguntas, no se sorprendan, ya podrán decir, ¡oh! Son Marian y Chaz. ¡Son Marian y Chaz! Firmamos todo, booby, pompa, todo, lo que sea. Todo lo que quieran firmamos. Se los firmamos. Fotos, no cobramos, accesibles somos, los abrazamos. Los invitamos a chelear después, a un after. Para que digan que han podido chelear con nosotras. Claro que sí. Y pues, la verdad es que hubieron muy buenos conciertos, sí, a los que hemos ido. Yo no, la verdad me veo en problemas para elegir mi favorito. Yo ya tengo mi favorito, no lo cambio por nada. Antes mi favorito, bueno, de los que hemos ido, nada más. Bueno, es que mi favorito que fuimos no pudiste ir tú. Pero yo creo que el que más hemos compartido creo que fue Épica, ¿no? ¿No te Épica, parece? Sí, claro. Ese concierto yo creo que tocaron nuestra canción, sí, que ahorita la vamos a poner. Claro, como no, nuestro himno de amor. Ver cómo golpeaban a Simón en la cara fue único. Así es. Aparte estábamos como de lado que la golpearon en la cara. Enfrentito, ahí, entonces nos tocó la acción así. Nosotros vimos un cara de... ¡De ¡oh! ¡Vaya madre! Sí, exacto. Sí, no manches, estoy bien bueno. También Tarja, no, y mañanitas. Después, acuérdate cuando Mark Jensen bajó. Ay, sí, cómo olvidarlo. Ese no hombre manches. Es un dios sexual. Yo sí pude tener una foto con Mark. Dios sexual es ese hombre. También el saludo que nos grabó el Laura, que es guitarrista de Épica. Exacto, nos grabó un saludo. Vamos a hacer un promo con todos nuestros saludos. Próximamente va a salir ahí. Claro, para que escuchen todas las bandas que hemos tenido la oportunidad de conocer y de platicar, aunque sea brevemente con ellos. En fin, han sido como tantos eventos. Tantas cosas, tanto que hemos grabado, tanto que hemos compartido. Sí, tanta gente que hemos conocido. Su grito death. Mi grito death del podcast de Nairo. Ustedes no lo saben, pero ese grito death del principio fui yo. Exacto, ella es vocalista de una banda death. No, es una banda. Ay, es muy under, señores. Aquellos que la conozcan, siéntanse realmente conocedores del Merol. Yo soy vocalista de una banda de brutal, pornogrind, sinfónico, progresivo, gothic, con acordes doom gothic. No es cualquier cosa. Y bueno, tenemos nuestra banda, under, exacto, la verdad. Es muy buena, no cualquiera la escucha. Por supuesto, ahí luego si gustan para toquines de estos géneros. Pero no cualquier toquine, ¿no? No, exacto. Nada más tenemos un EP que vendió 1,000 copias en Noruega, nada más. Nada más en Noruega, porque ahí sí son bien true. O sea, lo true allá, así que Carpathian, Satírico, nada, no, nuestra banda vendió allá. Es bien true. Es bien true, somos muy true. Así es, señores, ya eventualmente les contaremos más este de nuestra proyecto. Banda. Sí, por ahí porque luego... Marian con su voz viene arrasando. Exacto. Ya le andaba quitando ahí la chamba a Anthony. Dijo, yo le dije a Anthony, ¿sabes qué? Yo creo que Night Rage necesita un toque femenino. Yo creo que soy lo que están brutal, buscando, ¿no? Y más brutal, como yo puedo lograr unos guturales bien cabrones. Intensos, exacto. Sobre todo. Poderosos. Nos estamos debrayando un poco, ¿ya te diste cuenta? Sí, ya me di cuenta. Esto no lo van a escuchar más que cada año, entonces deben de aprovechar. Exacto, porque generalmente este tipo de debrayes los editamos. Ajá, y los cortamos. Pero ahora ya los pueden escuchar, que es lo que pasa mientras grabamos. Muy bien, y pues continuando así con los saludos, hay como mucha gente que a lo mejor no ha participado directamente en el podcast, sí, pero que ha contribuido a... no sé, a evolucionar, a enriquecer la relación entre Chaz y yo. Sí, también me faltó agradecerle a Armando, al Bui, él sabe quién es, que es ahora el que está ayudándome como a coproducir el podcast. Claro. Buen músico también, saludos, y pues chido con todo lo que nos ayuda. Por supuesto. Yo quiero mandar un saludo a dos amigas, a Samara y a Sandra. Claro, ¿cómo no? Que han sido dos viejas bien, bien, bien chidas, que nos han echado la mano en nuestros relajos, que se han prestado para mucha buena cábula, para muchos buenos momentos. Entonces, pues como les digo, aunque algunos quizá no sean como tal parte del podcast, no significa que no hayan colaborado ni contribuido a lo que es hoy Sounds from the Underworld. Y también este chavo de la revista 36.0. Por supuesto, él sí que ha contribuido con nosotros. De verdad, muchas gracias. a Jorge de la revista 36. Que nos dio el espacio, muy chido, gracias por darnos ese cachito. Sí, de verdad, es un tipazo, yo no tengo que decir que lo quiero un buen, que de verdad ha sido un excelente amigo conmigo. Lean la revista ya en revista.36.0.com, de verdad. Véanla, ahí estamos. Exacto. Presenta buenas cosas. Claro que sí, cubre a excelentes bandas. Entonces, no se la pierdan. Próximamente ya va a estar saliendo impresa, ya no solo en, digitalmente. Entonces, pues también muchas felicidades a la revista, que ha ido creciendo. Y pues, como dice Chas, que nos ha dado un espacio, también se los agradecemos de verdad. También. Muchísimo. También a Solrak de Ragnarok Radio, quien ya puso un modulín de nuestro podcast también. Pues chido, gracias a todo Ragnarok Radio, que también pues dan apoyo a Sounds from the Underworld. Un abrazo para Chaz y Sounds from the Underworld desde Ragnarok Radio, la casa del metal. Yo soy el Solrak. Felicidades. ¿Qué hay? Yo soy Phantom Lord. Envío una felicitación a Chaz por el primer aniversario de Sounds from the Underworld. Ojalá sean muchos, muchos más. Hans, yo soy la arquitecta y le mando un saludo a mi querida Chaz por su primer aniversario de su podcast Sounds from the Underworld desde Ragnarok Radio. Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Mr. Ingol de Fan From Hell y le mando un saludo y un beso enorme a Chaz por su primer aniversario de Sounds from the Underworld. Un saludo a Chaz, felicidades por el aniversario de Sounds from the Underworld. Yo soy la Sexorcista y los espero en Poison Dealer todos los miércoles a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, por Ragnarok Radio, la casa del metal. Esto es Ragnarok Radio, la casa del metal. Y pues sí, o sea, en general a nuestra banda, a nuestros amigos, yo quiero mandarle ahora un saludo a mis nuevos amigos trasheros, que me molestan porque me gusta el power y el gothic metal, pero pues es quien soy y no lo voy a cambiar. Pero pues por ahí saludos a la banda Thrasher, ellos saben quiénes son. Y pues ahí a ver si luego Chaz y yo, ahora que estamos diversificando los géneros, igual y que les guste. Entonces pues no se desanimen. Y pues creo que ya fue mucho parloteo, así que vamos a mandarlos a una canción. Sí, bueno, en general, para concluir esto de los agradecimientos, yo quiero agradecer a toda la gente pues que le agrada mi trabajo, y a los que no, pues ni modo. Chido a todos mis amigos que confiaron en mí, pues a los que me escuchan, a toda la gente que no le gusta el metal y que escucha el podcast, también muchas gracias, muy chido que pues, no sé, se den el tiempo de escucharnos, siendo que pues toda esa gente igual y ni le gusta el metal, o le empezó a gustar, o hay gente que le empezó a gustar cierta banda porque nosotros hicimos el especial. Y bueno, ese es el objetivo de Sounds from the Underworld, o por lo menos es mi objetivo principal, apoyar a toda esa escena que a lo mejor nunca va a tener la fama como bandas internacionales, como por ejemplo Épica. Y pues, no sé, está como que muy chido. Quiero decirles que yo me he llevado una excelente experiencia. He conseguido buenos amigos del otro charco, de las Europas. Y pues, no sé, en lo personal es una experiencia que a mí me llena mucho. Y ya. Ah, por cierto, ya tenemos mailing list. Suscríbanse allá en el blog o en el MySpace. Ahí ingresan su mail y ya van a poder recibir en su correo cada vez que nosotros saquemos un podcast, y bueno, noticias, conciertos, varias cosas les vamos a enviar. Y bueno, suscríbanse para que no digan, ay, ¿yo cómo me entero? Pues ahí está ya el mailing list, súper listo. Y recomiéndanos, digan, ay, vayan a escuchar a Sounds from the Underworld. Claro, claro, ya saben, rieguen la palabra. Exacto. Y se vienen muchas cosas nuevas, ya nada más vamos a cubrir Gothic, vamos a hacer muchas cosas muy interesantes, así es que esténse pendientes. Y bueno, esto fue nuestra pequeña emisión de aniversario. Y bueno, sobre todo, pues gracias a Marian que quiso hacer este podcast conmigo. Ay, no, yo... Voy a llorar. Yo solo puedo decir que amo a Chaz, ustedes lo saben, que es mi mujer. Y que, de verdad, como ella no hay dos. que es una mujer súper inteligente, talentosa, no increíble, guapa, tiene todas las cualidades del mundo, yo no tengo que decir, es una amiga como pocas, y pues ya finalmente, igual gracias a los escuchas, que son los que nos hacen, y que esperamos tener muchos aniversarios más, que se sigan divirtiendo, que de verdad nos gusta el escuchar sus sugerencias. Escríbanos, déjanos files. Recuerden que pues se pueden inscribir al mailing list, como bien ya dijo Chaz, o si gustan mandarnos un correo a sounds-from-the-underworld@hotmail.com o un comentario en el MySpace, www.myspace.com/soundsfromtheunderworld, o al blog, que es www.blogspot.com/soundsfromtheunderworld, y por ahí también tenemos un Hi5 y un Facebook. Exacto. Para que nos dejen un gritillo. Exacto, para que si quieren que cubramos alguna banda, si quieren que hagamos algún especial, pues este espacio es de ustedes. Recomiéndenos sus bandas y díganos los comentarios, ¿no? Exacto, y pues esperamos toparnos pronto por ahí, en algún evento, en alguna fiesta. Exacto, les mandamos un beso a todos, bien grande, un abrazote, y pues... Eso fue todo. Exacto, eso fue todo. Gracias, gracias a Sally, gracias por Marian por contribuir a esta excelente experiencia. Ay, yo también a Chaz. ¡La amo, la amo! Inicialmente empezamos componiendo como una básica instrumental, Tuvimos la increíble oportunidad de encontrar en menos de 3 meses a 2 cantantes femeninas y cada una agregaba un toque a la... ¡Ay, es horrible, horrible, horrible, horrible, horrible! ¡Horrible, horrible! ¿Algo verdaderamente de en esta ocasión presentando... ¿No quieres ensayar un poco más tu grito? ¡No! Eso va para los bloopers, ¿no? Ay, vas a ver, bueno, ya. My name is Hunt from Epica. Greetings to listeners from Sounds of the Underworld. With guest Amarian. Sounds from the Underworld. We'll be right back. Hola, this is Atone Hamalainen from Night Rage. You're listening to Sounds from the Underworld with Marianne and Chaz. Sound from the Underworld. Mario, the guitarist from Night Rage. We are very happy to play in Mexico in Extreme Sound Festival at February 27, 2010. Greetings to our all Mexican fans, and we can't wait to see all of them there. Hail from Night Rage. Just fail. You die on action. The enemy of life, like an ego, that's trying to rip your mind out. I felt the fear for what I saw, trying to save something. This incredible. Hey, what's up? This is Anthony from Night Rage, and I wanted to send out a big congratulations to Sounds from the Underworld for their first anniversary. My heart, I held my head up high. Where am I?